Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 229. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Alejandro Dolina nos está contando una improvisación acerca de los sucesos que ocurrieron en la capital nacional del Gualicho, donde, bueno, se acostumbraba a incorporar gualicho, el mate así reemplazó al amor y pasaron una serie de cosas gracias a este gualicho y a los, bueno, malabares que hacía el farmacéutico que entregaba y vendía este gualicho a la gente del pueblo, y así se vivía el amor estimulado por el gualicho, pese a un comisario que intentó prohibirlo, pero lo permitió una vez al año. Bueno, estas cosas. Vamos a escuchar el desenlace de Dolina. Pasaron muchos años, dice, hasta que un día parece que conversó con el farmacéutico. A ver. Hasta que un día, pasaron muchos años de esto, ¿no? Incluso en otras fechas me encontraba mansamente con quienes eran mis amantes los 4 de agosto y recordábamos melancólicamente cómo nos queríamos los 4 de agosto y cómo realmente nos éramos absolutamente indiferentes el resto del año mientras tomamos café. Y un día conversé con el farmacéutico. El farmacéutico me dijo, yo le voy a confesar algo, me dice. Yo nunca vendí gualicho. ¿Cómo le dije? Sí, dice. Ni antes de la prohibición, ni después, ni los 4 de agosto, yo les puse en el mate otra cosa que el de ajo. Mirá, polvillos que le vendía a ustedes eran hierbas cualquiera que no servían para nada. Digo, quiere decir que hemos vivido engañados. Quiere decir que el amor, aquel gran amor que yo profesé, sin ir más lejos, el último 4 de agosto, por A, por B, por C o por H, era un amor falso. Al contrario, me dice, era amor verdadero, amor que no necesitaba gualicho. Se equivoca, le dije yo, que ya estaba tan ligado al mate y a la yerba que creía que el gualicho era el amor, que el registro era manejar, que la cédula era la persona, que el símbolo era la cosa. ¿Se entiende? Sí, sí. Y me dice el farmacéutico, usted está loco. Aquí el único que ha disfrutado durante todos estos años, dice, he sido yo. Que siento verdaderamente un amor legítimo. Que siempre he sabido que el gualicho no existe. Que me he burlado de ustedes. Y esta santa mujer que es mi esposa, pareció la mujer del farmacéutico, es la única del pueblo que ha sido seducida por un hombre que sabía que no necesitaba gualicho ninguno. Y la única que ha seducido a un hombre por su belleza. Y la mujer lo miró y le dijo, eso es lo que te crees vos. Y se fue misteriosamente con un sobrecito para adentro. Bueno, así terminó la historia de El Gualicho, con una versión inesperada y a su vez otra desmentida a la versión inesperada. Este juego de sentidos, de allí venimos. Yo creo que La Bruja de las Palabras, como muchos programas, somos hijos de este desenfado, de esta travesura, de hacer radio sin repetir qué barbaridad este país, ni la temperatura, ni nada que se le parezca. De ahí venimos. Pero como buenos hijos, no seguimos la senda de nuestros padres. Claro, estos son tiempos de cambio. Así que los buenos discípulos no seguimos la huella de los maestros. Los respetamos, los admiramos, los recordamos, les hacemos homenajes, pero en tiempos de cambio, los buenos discípulos cambian, cambian. Y los buenos maestros festejan la disidencia de los discípulos. Estos son los tiempos, señora, me parece. Nos va a contar Dolina otra historia sorprendente, sorprendente. Es una historia que ocurrió hace ya un par de siglos, si mal no me acuerdo. Un joven, muy jovencito, allá va a ver usted, se puso a falsificar, nada menos que a Shakespeare. Shakespeare, el para muchos el más grande de todos los tiempos, póngame a mí en la lista de los que piensan eso, se puso a falsificarlo a Shakespeare y los grandes eruditos de la época ni se dieron cuenta. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. La venganza será terrible. Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes. ¿Qué somos nosotros? Buenas noches. Y ahora hablaremos de William Henry Ireland, que nació en Londres en 1777. Y ese hombre intentó, en cierto modo, suplir esa escasez de documentos acerca de Shakespeare, o al menos documentos con la letra, con la firma, o manuscritos teatrales de Shakespeare. El padre de William Henry Ireland, don Samuel Ireland, era un grabador conocido en Londres como comerciante de libros raros y antiguos. Y este muchacho, William Henry, nació y creció entre estos mozos tesoros del pasado. Y un día encontró en una colección un antiguo volumen que llevaba el signo de la biblioteca de la familia real. Y escribió con picardía una dedicatoria del autor en la primera hoja a la difunta reina Isabel. Y se lo dio, por hacerle un chiste, al padre, al dueño del bote. Y el viejo entró. El viejo se lo creyó. Y aprendió entonces el joven William dos cosas. Que él mismo poseía un don natural para la falsificación. Y aprendió también que era posible engañar totalmente a un experto. Algunas casualidades lo llevaron a Shakespeare. Por un lado, hizo una visita a Stratford-on-Avon que le resultó inspiradora. Allí supo de la escasez de papeles originales del autor y finalmente un breve empleo como escribiente en una oficina muy antigua le permitió afanarse documentos viejos y papeles de la época de Shakespeare. Parece que localizó un fajo de boletas de alquiler del periodo isabelino que tenía hojas en blanco y allí copió de un libro impreso la firma de Shakespeare hasta que se ensayó primero y después la falsificó, ¿no? Inventó un arrendamiento del siglo XVI y en el borde firmó William Shakespeare y fue corriendo a mostrarle el documento a su padre. Le dijo: mira, papá, lo que me encontré. Le contó emocionado cómo lo había obtenido. Inventó una historia. Dijo que había conocido en un boliche un caballero y que este caballero había heredado de sus antepasados una serie de documentos y que por unos mangos los juró que los iba a aflojar. El viejo deslumbrado estudió aquel documento, examinó los sellos, la tinta desteñida y lo dio por auténtico. Inmediatamente difundió la noticia a los eruditos de la nación y a la prensa. Y el chico, el muchacho, el autor de la falsificación, se sintió inspirado y empezó a producir un desfile constante de recibos, notas, escrituras. Después empezó con pedacitos de versos, contratos de actores del siglo XVI, todos de la mano de Shakespeare, y todos regalos de aquel misterioso, de aquel falso caballero que él se había inventado. A principios de 1796, el viejo, Samuel Ireland, recolectó los descubrimientos del joven y los publicó como papeles varios e instrumentos legales de la mano y sello de William Shakespeare. Los Ireland se hicieron famosos rápidamente. El chico empezó a tomar prestigio merced a estos documentos que falsificaba y que fingía provenían de un misterioso caballero. Entonces tuvo una idea. Como realmente admiraba mucho a Shakespeare, se propuso demostrar que el poeta era, aún en su época, un hombre de reconocido peso social, cosa que probablemente no es verdadera. Y entonces fabricó correspondencia entre Shakespeare y el conde de Southampton, siguió adelante, inventó unos cuantos intercambios entre el autor y la reina Isabel, y para evitar sospechas de que había sido católico, encontró conveniente una profesión de fe protestante de 300 palabras que probaban que Shakespeare era un buen anglicano. Incluso un sacerdote erudito, sacerdote anglicano, que leyó aquella declaración dijo: tenemos muchos hermosos paisajes en nuestra liturgia y en nuestra letanía abunda la belleza, pero este, señores, es un hombre que deja atrás a todos. Lo había escrito el pibe. Emocionado por aquella alabanza, el joven Ireland falsificó el manuscrito completo del Rey Lear y fragmentos del original de Hamlet. Y después continuó con una carta de amor a Anne Hathaway, como saben ustedes, la mujer, ¿no?, de Shakespeare. Y se le ocurrió conveniente poner un bucle del pelo de Shakespeare en aquella carta que le mandaba a Anne Hathaway. Por esos tiempos, el viejo Samuel se encargaba de recibir al público que llegaba hasta su casa para verificar la autenticidad de aquellos papeles que se exhibían en el negocio del viejo Samuel. Así llegó Pitt, ministro, Edmund Burke, hasta el príncipe de Gales, y quedaron conmovidos. Pues bien, pasaban por el negocio del viejo a mirar estas falsas antigüedades personas muy importantes e inteligentes, como Boswell, que se arrodilló ante aquellas falsificaciones y gritó: beso las reliquias sin precio de nuestro cisne y le doy gracias a Dios por haber vivido para verlas. En ese entonces, el falsificador William Henry Ireland tenía 18 años y se estaba preparando para un gran paso. El paso era este. Un día anunció que aquel caballero misterioso que le traía material de Shakespeare había puesto en sus manos una obra de Shakespeare completa e inédita. Y dijo que la pieza se llamaba Vortigern, una tragedia ubicada en la Bretaña romanizada. Y Iron escribió la obra. Tardó 2 meses en escribir una escena. Y siguió. Mientras tanto, el público que ya había recibido el anuncio estaba esperando. Algunos sospechaban que se trataba de una falsificación, y en verdad había 3 eruditos shakespearianos que así lo pensaron, y un señor Malone se preparó para hablar y preparó un trabajo acerca de los descubrimientos de Ireland que se llamaba Averiguación acerca de la autenticidad de ciertos papeles atribuidos al mejor poeta. Quiere decir que algunos ya sospechaban. Pero era mucho más fuerte la opinión de los que estaban ansiosos por ver aquella nueva obra, aquella obra inédita de William Shakespeare. Al final, un empresario teatral, el señor Sheridan, adquirió la obra, se la compró a Ireland, al precio de 300 libras esterlinas y la promesa de la mitad de las ganancias. Hizo el empresario algunas objeciones acerca de la longitud de la obra. Ireland confesó, mucho más tarde, que él en realidad no tenía ninguna idea de cuál era la longitud conveniente para un drama. Entonces contó el número de líneas de una de las obras de Shakespeare y sobre ese modelo armó esta nueva obra, Vortigern. La pieza que había elegido Ireland para contar las líneas resultó ser especialmente larga, de modo que esto provocó la queja del empresario. Pero el asunto siguió adelante. Eligieron al director, se hicieron prólogos, más de 2.000 personas compraron entradas para el estreno en abril de 1796 en el Drury Lane, aquel teatro sobre el cual hablamos alguna vez. Incluso cuando se llenó el teatro, o cuando se terminaron las localidades, varios cientos de personas rompieron las puertas y se metieron dentro. Y vamos a ver lo que pasó. Ireland siempre insistió en que Vortigern anduvo bien los dos primeros actos y que perdió en el tercero. Parece que los primeros que mostraron cierta hostilidad fueron los propios actores, que empezaron a sabotear la obra. Ellos habían intuido lo que muchos literatos habían dejado pasar. El diálogo chapucero, puesto en sus bocas, nunca podía haber sido escrito por el mismo hombre que había ideado las más perdurables palabras de la lengua. Y estos actores decidieron sabotear la puesta en escena. Por ejemplo, cuando el personaje llamaba para que las trompetas de guerra sonaban, lo hacía con voz de pito, con voz de falsete. ¡Hijo de trompeta! ¿Qué se llama? Otro actor que había sido muerto en batalla cayó al piso y apenas terminó de caerse se fue gateando hasta los bastidores haciendo gestos obscenos. Y el actor principal, poco antes del final, anunció que la burla solemne estaba por finalizar. Ya en ese punto, Ireland había rajado. Se rajó del teatro porque ya se veía venir lo que iba a pasar. En realidad se había estrenado la primera y la última representación de Vortigern. Antes de esa noche, el joven había soñado con la gloria. Ya tenía pensadas incluso una serie de obras, desde el reinado de Guillermo el Conquistador hasta el de la reina Isabel, pero su proyecto no resultó. Y lo peor del caso es que todos le echaron la culpa de esta mascarada al pobre viejo Samuel, ya que eran incapaces de creer que un pibe tan joven como el chico, como el hijo, pudiera realizar semejante hazaña con éxito. Entonces los amigos de William, del chico, le rogaron que descargara a su padre de toda responsabilidad, revelando incluso el nombre del rico caballero que le había dado los papeles. Pero al final confesó su entera falsificación en un libro titulado Información auténtica sobre manuscritos falsos. Sin embargo, el viejo nunca se recuperó de aquellos sucesos y murió en 1800 muy perturbado. William Henry Ireland vivió otros 40 años. En 1805 confesó por segunda vez su falsificación en un libro mucho más detallado. Confesiones de William Ireland. Continuó escribiendo bajo diferentes nombres, produjo una gran cantidad de novelas, nada memorables, e incluso un catálogo con los trabajos de Shakespeare, donde no figuraba la obra creada por él. Esta es la historia de la enorme superchería perpetrada por William Henry Ireland. Y esta fue otra historia que nos contó Alejandro Dolina, un chico de 18 años que engañó a toda una nación falsificando nada menos que a William Shakespeare. ¿Vos sabés cómo escribía Shakespeare? Era una precisión, una delicadeza, el tipo hacía coincidir los bellos significados con los bellos sonidos con que se pronunciaban las palabras. O sea, lo máximo de la literatura universal, y los eruditos y los genios durante un tiempo fueron engañados. Así que me imagino yo que la juventud perfectamente puede hacer muchas cosas, ¿no? La juventud está muy capacitada para hacer un montón de cosas. Pero lo que le pasaba a Williams era que no le creían que él había hecho todo el despiole que hizo, y suele pasar hasta ahora por ahí que aún en el siglo XXI, año 2015, que se sigue subestimando la juventud y se cree que la juventud está perdida, que la juventud es rebelde. Esto siempre lo digo, pero es verdad, es tan cierto, y por ahí se la ataca y se la acusa y se la estigmatiza, ¿no? Siendo que la juventud ha avanzado un montón, la juventud habla, la juventud ama, la juventud hace, deshace y hace un montón de cosas. Es que antes la ventaja que teníamos los viejos era que acumulábamos saber. Pero ahora ese saber está acumulado en la Wikipedia, digamos. Exactamente. De muy rápido acceso para cualquiera. Por ahí molesta un poco, ¿no? Perder un poco de esa hegemonía o ese poder en algún momento. Por ahí, caprichosamente, uno no quiere largar un poco de ese poder o de ese conocimiento, y lo hace a través de la descalificación de determinadas personas. Porque necesitas, erradamente, ¿no? Tirar abajo a alguien achacarlo, hacerlo bosta, para vos sentirte un poco más superior en tu miseria, digamos. Pero por vía de descalificarlo, vos qué título tenés, esa clase de cosas, y no por vía de los argumentos. Tal cual, o por ahí caes en la chicana, por ahí de che, eso no se escribe con S, se escribe con C. Y intentando tirar todo un argumento de trasfondo, digamos. Sí. Pero bueno, sucede todo el tiempo, pero la juventud cada vez se está preparando mejor, está estudiando más, y para poder también salir a jugar las mismas reglas del juego, ¿no? Y también creando nuevas reglas. Bien, bien. El tema de la monogamia y el amor que hablamos hoy, mira, a continuación viene un programa romántico. ¿Qué pensarán los que vienen después de la monogamia que hemos hoy revisado, no? Hay que revisarla. El amor es efímero, en un momento, instantáneo, dura lo que tiene que durar, y por suerte cada vez lo estamos entendiendo mejor, y lo vamos viviendo y lo vamos sintiendo. Y eso está buenísimo. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Todo concluye al fin. Todo tiene un final. Al principio uno escucha estas cosas, si es de la vieja generación, y hay algo que no le gusta. Ay, no, Carlos. Yo quisiera que fuera para siempre. Pero después te vas haciendo la idea y encontrás allí, en esa cosa un poco oscura y triste, encontrás una vitalidad, una, como si fuera una flor secreta que crece en el lugar menos esperado del bosque. Y ahí está la parte linda, en este que todo termina, hay una belleza indómita, maravillosa, que se llama vida, porque lo que no termina es porque estaba muerto. Y como pasa con todo en la vida, este programa también terminó. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Chao. La bruja de las palabras. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El día que me quieras no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 229. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy. La radio pública argentina. Argentina.